vida, mi vida aquí no termina. Esa mirada yo sé que me hará comprender que por fin yo te he encontrado, que ya se acabó el dolor, nace por fin la pasión y aquel negro ha retornado. Cuánta tristeza y rencor, pero aún estás en mi mente. ¿Cómo he de escribir a un amor que solo es un sueño, que carece de rostro y cuya alma y gestos no tiene? Escribiré una canción.